tu programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Cuarto programa de la temporada. Aquí estamos de nuevo, una noche más, para un doble análisis de Wii. En esta ocasión analizamos un juego que lo merecía, un juego que aunque haya salido ya hace bastantes meses, tenía que ser comentado, Super Smash Bros. Brawl. Y acompañando otro de los probablemente imprescindibles de Wii, que es Wario Land The Shake Dimension. Y para ello me acompañarán, como siempre, mis fieles compañeros. Señor Fukui, muy buenas noches. ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches a todos. Hoy programa para los nintenderos, programa para los poseedores de Wii. No nos olvidamos de vosotros. Estad atentos al programa porque son dos juegos muy distintos, pero con esa magia que solo Nintendo... ¿Ahora? Uy, parece que toca un botón ver, que no era. Piñas, Freeman. Pues eso, los nintenderos, atentos, que son dos juegazos de lo mejor que tiene Wii en su catálogo. Y vale la pena escuchar estos dos análisis para ver qué nos enseñan. Y señor Maneo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos aquí desde los estudios de Moncada y Reshack, Moncada Radio. Pues una noche, como bien decíamos, para los nintenderos, una noche para machacarla y para menearla, respectivamente, en Smash Bros. Brawl y Wario Land. Disfruten, siéntense y pasen una buena y agradable noche. Fantástica noche que vamos a disfrutar todos juntos aquí. Dos juegos que no van a dejar indiferentes, más las noticias, alguna sorpresita y, como siempre, el buen humor. Que aunque estemos algo cansados, creo que el programa de hoy va a gustar. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. empezamos el cuarto programa con las noticias de la semana. Y con algo de fondo un poco extraño, Freeman, cuéntanos. Extraño no, magnífico. Magnífico. Magnífico. Sí, he pensado que como era un programa dedicado a Wii, un programa al fin y al cabo dedicado a Nintendo, creo que ibas a saber a poco el poner solo un CD de la banda sonora de Smash Bros. Brawl en todo el programa, es decir, solo para el análisis. Así que como el... Perdón, como la banda sonora son unas 300 canciones, pues he aprovechado hoy en las noticias Super Smash Bros. Brawl. Ah, vale, muy bien. Bam. La verdad es que los dos CDs tienen tela, o sea, porque me ha costado elegir entre 300, me salían como 5 CDs para traer hoy. Pero bueno, espero que los disfruten y acompañen muy bien las noticias de la semana. Primera noticia. ¿De qué se rimaneo? Es que me gusta este ritmo, como suena. Esta es como la feria del pueblo. Vamos a los columpios, venga. ¿De qué juego era? Es que me tiene... Este, te lo digo ahora mismo. No sé si Fukui me ha imprimido el... Sí, pero tú no has ido a buscar papel. Ah, está ahí en la empresa. Bueno, luego lo comentaré porque lo tengo... He imprimido la lista para comentarlo. No, es de Donkey Kong. Es un remix de Donkey Kong. Vale, es verdad. Ya me acordaba. Bueno, primera noticia. Último nivel... Ahí con potencia. Último nivel entrevistará al director artístico de Fable 2 en el Salón del Manga de Barcelona. Pues con motivo a este Salón del Manga que se celebra la semana que viene, el 31 de octubre, en la Farre del Hospitalet de Barcelona, tendremos la ocasión de entrevistar a Jan Lovett, que es el director artístico de Fable 2. Y bueno, tenemos la ocasión de poder echarle unas preguntas, a ver qué tal el proyecto, qué tal ha ido avanzando. Y nada más, la semana siguiente a esta pues ya tendremos la pequeña entrevista, todo lo que se tercie en web. A ver si lo conseguimos grabar también, estaría bien, poner alguna cosita. Porque el chico este la verdad que tiene un buen currículum, ya participó en Fable 1 y bueno, seguro que dice cosas interesantes. Y para aquellos fans del manga y del videojuego también un poco, pues esta cita al Salón del Manga... Vale la pena mencionarla, del 30 de octubre al 2 de noviembre en Barcelona, en La Farga. Habrá el manga, habrá el típico friquismo de cómic, cosplay, karaoke, dentro de lo que cabe, merchandising, comida bueno. japonesa, etcétera. Pero básicamente, para lo que nos interesa aquí, nos importa que Microsoft, al igual que el año pasado, apuesta bastante por el manga y no solo hay esta presentación de Fable 2, sino que. Gears of War 2 en teoría estará jugable allí, Fable 2 también y algún que otro juego. O sea que la gente que se quiera pasar, pues adelante, les animo a ello. Su pequeño espacio para los videojuegos lo tiene y siempre también algún que otro taller de más. Yo la verdad que no iré. O sea, yo iré a verlo, iré por la entrevista. Pues la verdad es que a mí este tipo de salones me agobian tremendamente, está lleno de gente... Y es como reunir todas las tiendas de manga de Barcelona en un sitio total para ver frikis haciendo cosplay. Lo veo por YouTube y cosas así. Yo sé que iré, es una cita. Sí, tú anual, sé que. Un paseillo por ahí siempre va bien. Qué grande. Súbela, por favor. Es que es enorme, es una tras otra, de verdad. Con esos movimientos que haces, Freeman, pareces un DJ, ¿eh? Ahí haciendo scratching con ese movimiento de cabeza. Sí, cada vez me sale mejor, pero no acabo de pillarle lo de los volúmenes. Sí. Siempre cometo algún error y mira que vengo pensando en casa, hace esto, hace lo otro, pero bueno. Siguiente noticia. Qué grande es Kirby. Muy bien dicho. Dragon Age Origins saldrá en PlayStation 3 y Xbox 360. Dragon Age Origins, que es el nuevo RPG, el nuevo juego de rol de BioWare... que están preparando en exclusiva para PC, que saldrá a principios de 2009, pues también tendrá versión consolera, que llegará más tarde, en el 2009, pero ya quizá pues a finales, y que pues es el sucesor espiritual, pretende ser de Baldur's Gate, de juego de rol occidental, clásico, con las reglas de Dungeons and Dragons, con juego de... perspectiva isométrica, aunque en esta ocasión también puedes poner cámara en tercera persona, llevar a tu grupo y bueno, en PC también habrá herramienta para sacar mods, para sacar historias propias con online, etcétera, Se dice, prometen los de BioWare, que la experiencia en Play 3 y 360, excepto los mods y el control, que habrá que adaptarlo, será el mismo juego, que intentarán ser lo más fieles posibles para no recortar y no casualizar el juego, que es lo que a principio muchos temíamos, y ellos dicen que no. Yo no me lo creo. Bueno, yo pero sí, bueno, ¿por qué no? Ya veremos, no sé. No me lo creo. Es que, ¿cuándo han acertado en este tipo de...? No, que aunque lo hagamos en consola, no lo vamos a casualizar. ¿Cuándo? Hombre, han habido ejemplos. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? ¿Fable? No. Es irónico, no, obviamente. Quiero decir de juegos de RPGs que han tenido su versión consolera, luego. Morrowind, por ejemplo. Era un juego de PC que tuvo su versión consolera. Cantada. Sí, vamos, y era tremendamente jugable en consola. Vale, más capada, menos adaptada, pero la experiencia... O sea, era el mismo juego, básicamente. Lo saqué más ya limitado. Más de pedos, pero bueno. Más limitado, pero bueno. Ya, bueno, ahora además van a ir sacando todos los juegos de Sony Online Entertainment de cara a compatibles en consola. O sea, de hecho, no va a ser el único, sino que va a ser una serie ristra de juegos que también pasan a la consola. ¿Eh? Pues vale. Pues eso, que no será... ¿Pero qué pinta Sony Online Entertainment en la noticia? Pues eso, que no solamente tenemos el Dragon Age Origins en consola, sino que además tener esta idea de llevar más allá a los jugadores. Bueno, ya se sabe que la multiplataformidad está a la orden del día. Y pocos, o casi ninguno, ya son los juegos que salen exclusivos, o sea que... Palomitas de maíz. ¿Cómo puede ser tan gran tema? Es que... Espectacular. Siguiente noticia. Nuevos equipos licenciados para Pro Evolution Soccer 2009. Pues Pro Evolution Soccer, conocido como PES C9 o el PES... El Pro Nen. Pues bueno, tendrá nuevas licencias. Dentro de las pocas que tiene, pues a través de una actualización beneficiará a los usuarios pues con estas nuevas licencias, que serán en total 4 clubes españoles, entre ellos el Atlético de Madrid, Sevilla, Racing de Santander y Real Valladolid. Además, que el modo de UEFA Champions League también se podrá beneficiar de la descarga, añadiendo nuevos equipos, 12 total, a este tipo de competición. Pues bien, todos aquellos que tengan el Pro, que no sepan decirse entre FIFA y demás, pues bueno, que sepa que para su juego pues llegarán nuevos clubes y demás. ¿Has dicho Ático de Madrid? No, he dicho Atlético. ¿Jugará el Ático de Madrid? O sea, te lo juro ahí todos en pijita. Que hasta ahora, no sé si os sabíais, por ejemplo, el Atlético Madrid, ahora ya no porque pues han comprado la licencia. ¿Era el del Manzanares? No, este año era Madrid Rojo Blanco. Claro, el Rojo Blanco. Y el español es Barcelona Blanco. Eso he leído, ¿eh? No lo he comprobado. Sí, pero... sí, es así. Al principio pensaba que era un chiste, pero no, parecía que la noticia era cierta. Vaya tela, bueno, y es el queda. Simulador de fútbol, di que sí. Portal Still Alive para Xbox Live Arcade hoy. Día 22 de octubre, los poseedores de una Xbox en el Live Arcade podrán adquirir por 1.200 puntos de Microsoft, unos 15 eurillos. Madre. Portal Still Alive. ¿Qué es Portal Still Alive? Pues para quien no lo sepa, Portal fue la sensación del año pasado, uno de los GOTYs, sin duda, Game of the Year del año pasado, de Valve, un juego... GOTY es un vaso pequeño en catalán. Gotit. Pues un juego de puzzles en el que abríamos portales de un... Muy buena. Sí, buenísima. Un juego en el que abríamos portales de un sitio a otro para pasar por los laberintos, con una historia muy divertida, con un personaje GLaDOS muy carismático. Pues bien, quien no tuviera o que no jugara en su momento puede comprar este Portal Still Alive porque incluye el juego original más niveles extras, más challenge rooms, más habitaciones, retos nuevos, que algunos están basados pues en mods, en mapas de la comunidad para PC. Pues aquí Valve los ha adaptado un poco, los han puesto a su gusto, los ha adaptado a la jugabilidad del mando y los ha añadido. Entonces tienes en este pack pues mapas nuevos más lo que ya había en Portal. O sea, la noticia también podría ser: ¡uy, disponible para PC todos los mods que quieras para Portal y gratis! por ponerlo, o desde hace tiempo, como sí, quieras verlo. Pero bueno, Steel Alive hace tiempo que ya estaba, bueno, no mucho, que ya estaba disponible en PC, totalmente gratis. Steel Alive no, era el Flash Portal Map Pack. Steel Alive no salió antes también. No. ¿No? No. Vaya, pues nada. Era pues el Portal Map. Estás colado, bacalao. Me he colado. Desde último nivel, noticias siempre rectificadas. Coladas. Yoda y Darth Vader cara a cara en Soul Calibur 4. Pues así es, algo que esperábamos tanto que... ¿De verdad? Sí, mucha gente esperaba que ese Yoda contra Darth Vader. Mucha gente sí, todos los que... Dios, todos los fans de Star Wars. Pues como sabemos, la versión de 360 incluía a Yoda, la versión de Play 3 incluía a Darth Vader. Y hasta entonces no se decía nada, pero ahora por fin, a través de pasar por caja, 600 yenes en el caso de PlayStation Network y 400 puntos Microsoft en 360, tendremos estos personajes totalmente disponibles. Pues Darth Vader para los poseedores de 360 y Yoda para los poseedores de la versión de PlayStation 3. A falta de un Star Wars que ha recibido algún que otro palo, pues Yoda y Darth Vader, pues vale. El sueño húmedo de muchos. Los frikis de Star Wars siempre se contentan con lo mismo, ¿no? O sea, les pones Yoda y Darth Vader, que nunca se han enfrentado y ¡oh! No, pero algo son frikis de Star Wars. Si a los frikis de Star Wars le pones un personaje de Pocoyo, les suda totalmente. ¿Sabes el capítulo aquel de los Simpsons que iban a comprar una Malibu, Stacy Malibu, y sacaban un sombrerito nuevo y era ¡oh, un sombrerito nuevo! Pero que es un sombrero, tío. Pero pues es este tipo de cosas. Es la sensación del año. Todos los años. Bueno, hay gustos para todos los colores. Pues yo tenía ganas, oye, de tener a Darth Vader. ¿Qué quieres que te diga? Sí, que sí. Vale, vale. Tú sabrás. Se me está rayando el tamborcito. Little Big Putada. Putadation al canto, señores. Little Big Planet, la sensación de Sony para su PlayStation 3, se retrasa. Inicialmente iba a salir el 23 de octubre, pero... Se queda embarazado. Se queda embarazado. Finalmente se retrasa un poco hasta el 3 de noviembre. ¿Y por qué? Pues atención al motivo. Durante el proceso de revisado de Little Big Planet, antes de lanzarlo y revisarlo, a Sony le llamó la atención que una de las músicas de fondo licenciadas a un sello discográfico para usar en el juego contenía dos expresiones que pueden ser encontradas también en el Corán, en el libro de los musulmanes, de la religión, vamos. O sea, frases pues que aparecen en el Corán. Entonces han tenido que tomar acciones inmediatas para rectificar eso, puesto que creen que pueden causar según qué problemas o encuentros interculturales y digamos políticamente incorrectos y puede ofender según qué creencias, así que... Vamos, que se han cagado por la pata abajo, no sea que la religión metazarpa. Por si acaso lo quitamos. Aunque su autor ha salido también a la palestra, lo leí ayer, y ha comentado que es normal en las canciones típicas de su país, que es normal ir poniendo frases o expresiones del Corán, o sea que no es nada raro ni ofensivo ni nada, pero bueno, ahí Sony se ha querido lavar las manos y ha dicho lo quitamos y una semanita o un poco más se retrasa el juego y no pasa nada. Pues no pasa nada, oye, mira. Pero frase del Corán me dice... Es que es una especie de... Únete a la armada. También como decían en los Simpsons. Únete a la armada. Ese, únete a la... Kamikaze. A lo mejor, exacto, lo ponías al revés y decía... Sé un terrorista. Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija. Fijo que dice eso. Fijo. Qué rabia me da lo de la autocensura. O sea, el concepto de, ay, no, antes de que me digan nada, ya lo quito. No, tranquilo, me lo guardo. No sé, bueno, ellos sabrán. Al fin y al cabo, sin religión el mundo sería más feliz. Freeman, por favor, dejemos el que tema. Que no chapan el garito, ¿no? Sí. Como siempre. Pues si no me he metido con el rey ni nada. Bueno, para. Porque no hemos llegado a la noticia aún, esta. ¡Oh, hay una! ¡Qué grande! Las reservas de Left 4 Dead superan a las de Orange Box. ¿Qué me dices? Pues sí, señores. En un 65% superan las reservas que se hicieron en su momento para la Orange Box, según ha publicado la propia Valve Software, con datos que ellos mismos... Valve Software. Valve Software, o sea, Valve Software, Fugui, te estás o Valve vendiendo. Software. Una no vez. Te vendas a Maneo, al lado oscuro, que él es Darth Vader. Tú eres Yoda. Yo soy Yoda, siempre. Yo soy el lado de la luz. ¿Dónde está Livingston? Pues eso, el juego parece que va por buen camino, pues la gente está ansiosa. Desde el otro día se puede también pre-reservar en Steam y también está el primero en número de ventas. O sea que de momento el juego aún no ha salido y ya va bien. Va viento en popa. A un precio tremendo. En Steam. 38 euros. Bueno, mañana, ayer dejamos me el debate aquí. Sí, sí, lo dejamos aquí. 38 euros. Sí, lo mismo que en Play.com y en caja. Anda tú, fíjate. No, que teníamos que dejar el debate, es verdad. No puedo hablar. El juego sale en Steam el 18 de noviembre y en tiendas el 21. Oh. Que no sepáis. Pero al mismo precio. Sí. No, bueno, el PvP es en España caja. Es más caro. Es y con la portada tan guapo que tiene, por favor, vale la espera. No, no vale la espera, es igual. Compra en Steam. Compradlo donde queráis, pero compradlo. Sí, eso sobre todo. Vamos a meter unos vicios. Bueno. ¿Sabéis de qué es esto? No. Reversión de Mario. Esto es reversión de Mario. Esto es reversión de tema de Mario. Reversión que es hacer la misma canción de Mario al revés y girada. Sí, sí. Va por ahí. Qué fuerte, vale. Bungie apuesta por la multiplataformeidad. Bungie, tras la ruptura con Microsoft. Bungie, tras la ruptura con Microsoft. Ahí me ha gustado, Maneo. Oh yeah, almost. Y tras convertirse en un estudio independiente, pues ha decidido que a partir de ahora sus próximos títulos ya no serán exclusivos de una plataforma. Es decir, con eso pues ya dan a ver que sus proyectos irán a más de una consola, en este caso pues 360, Play 3 o lo que se tercie. Pues nada más, simplemente era eso, declaraciones que ha hecho públicas a Brian Harrad, el director de comunidad y relaciones. Cervecero donde los haya. Que por la jarra. Ah, me atrevo a decir, ¿eh? Tan malo de comentarla, sí, me gusta. Harrad. Pues ha comentado que no tiene muy claro a quién podría haber dirigido su próximo título. Algo sí que tienen ya hecha la idea es que no será exclusivo, que esos títulos pues ya irán, como comentábamos, a diferentes plataformas. Podrían hacer un marathon. Por ejemplo, Durandal. Hombre, es que los de Bungie, quieras que no, hace mucho tiempo que se han quedado muy encasillados. Un Oni. Tiene la licencia 2K. Su puta madre. Y ahí la tienen muerta. Digo, los de Bungie estaban un poco ya encasillados hace tiempo. Sí. Y entonces, yo creo que es que no en la gente que hace videojuegos, y esto lo sé por experiencia por gente que he comentado en el sector, la gente que suele programar o que suele trabajar en el mundillo, le gusta ir cambiando, le gusta ir probando cosas nuevas, le gusta experimentar. En realidad es gente creativa, ¿no? Entonces, el que tengas una misma licencia, Halo, para una misma consola, y Halo 1, y Halo 2, y Halo 3, y toda la expectativa que crea y esa presión, pues acaba quemando, entonces... Yo supongo que han querido, venga, va, vamos a no ponernos barreras y lo que salga para la consola que salga. Y luego te sacarán un Dead or Alive, Extreme Volley y ya verás tú. No, hombre, no. Con las jefas maestras. Sí, un pues. Myth, yo creo que sacan un Myth. ¡Oh, qué grande! Oye, pues no te extrañe. Tú no habías nacido, Maneo. No, está, ¿qué juego es ese? Myth era uno de estrategia. ¡Holo, holo! Bastante sangriento y tal. Hostia, Sonic. ¿Qué hace esta noticia aquí? Bueno, la voy a decir porque está aquí. Las babes del E3 vuelven con sus papuchis. ¡Bien! Pues sí, como comentábamos... Aquí un representante de los foreros pajilleros. Un pues... saludo a Huracán y a Tritón, que ahora tiene compañero. Tritón, nuevo miembro... Bueno, Tritón ha sustituido a Huracán, ¿no? Bueno, sí, ahora Tritón es el más jovenzuelo del equipo. Saludo a esos grandes fichajes. Bien, comentamos. Pues L3 ha dado cuenta de que de cara la nueva, digamos, cara que quería darle a este evento E3, pues ha dado cuenta que no le funcionaba muy bien, no tenía tanto éxito. Olo. Otras conferencias como la de Leipzig tenían pues más repercusión que esta. Sí, la Games Convention, el Tokyo Game Show. Sí. Y tras esto pues ha dicho, oye, tenemos que hacer algo, ¿qué FEM? ¿Dónde hemos fallado? ¿Hasta en qué momento fallamos? y han decidido pues volver a sus un poquito sus en inicios. La conferencia de Nintendo de este año fallaron tremendamente, pues volvieron, quieren volver a sus inicios y habrá varios cambios. Para empezar, en lugar de celebrarse del 2 al 4 de julio, se hará en junio, con la opción de que tenga puertas abiertas a todos los a un público para que pueda presenciar el evento ya desde más cerca, como ha ido haciendo pues la Games Convention. Y nada más, y por eso lo del título comentábamos, ¿volverán las Babes? ¿Dónde están esas chiquillas que las pobres están ahí esperando trabajo y no les dan? Claro, pues, esas chiquillas que tienen tanto que ver con los videojuegos, pero pintan, y que sirve tanto para representar esas obras con las que vamos a jugar y que ellas no tienen nada que ver, pero que están ahí porque como el 80% del sector son tíos y la mitad no tienen novia, pues vamos a poner tías jarrón para que se muestren. Vale. Florero, vale. No, o sea, eso. Okay, okay. No, es como las tías, que hacen tías en el Need for Speed. Donde hay coches hay tías, donde hay videojuegos hay tías. Es una manera de llamar a un público, claro, que tú mismo lo has dicho, el 90% del público son, bueno, ya, son tíos. Ya si es hora de que cambie, ¿no? Digo yo. No, no tiene por qué. ¿Por qué tiene por donde coches hay tías? ¿Por qué? Porque desde siempre se ha hecho así. Porque el público al que está dirigido más que nada en este aspecto, los vehículos, los aficionados son pero un público. Machista. Público. Eso lo piensan los feministas y es un debate continuo. Me estás llamando feminista, sí. Grande. Bueno, continuemos. Hola, hemos tenido una discusión, Freeman. Es mi primera vez. Hola. Mira, ves, ya estás de esto. Siguiente noticia. BioWare y LucasArts anuncian Star Wars The Old Republic, un nuevo MMO de Star Wars. BioWare anunció ayer en un evento especial que está trabajando en lo que es Star Wars The Old Republic, la nueva el nuevo título de la saga de Star Wars, de la saga Old Republic. Recordad el KOTOR, el Caballeros de la Antigua República, pues este en formato ahora MMO, el mundo persistente, mundo online persistente. ¿Qué han comentado sobre el juego? ¿Qué detallitos han dado? Pues bueno, que son los estudios de BioWare en Austin los que están encargados del proyecto, bajo la producción y supervisión de Electronic Arts. El juego está siendo desarrollado de momento para PC. La intención de BioWare es realizar un juego que ofrezca una jugabilidad llena de posibilidades, pero directa, para que cualquier fan de Star Wars pueda adentrarse en este MMO. Pip, pip, pip. Es que me da cosa hablar cuando está esto. Ay, me corta. Ante la pregunta de por qué no lo han llamado KOTOR 3, o sea, Caballeros de la Antigua República 3, la tercera entrega, la respuesta que dieron los cofundadores de BioWare fueron que pues este juego realmente acaparará tanto argumentalmente que podría ser KOTOR 3, KOTOR 4, KOTOR 5 y mucho más allá. Plus. Toma ya. No, la verdad es porque Chiquito se había hecho con el título KOTOR. Pues maneo, está que se sale. Tendremos la posibilidad de tener compañeros durante la aventura, los cuales se verán afectados por nuestro comportamiento. Se ha mostrado un primer tráiler del juego y se han enseñado secuencias in-game con un estilo gráfico que técnicamente, y salvando la distancia, recuerda un poco a WoW, dado que, como BioWare ha comentado, quiere que este MMO corra no solo en PCs de gama alta, sino en cualquier ordenador con varios años de antigüedad. Gráficamente le da un poco más que WoW. Realmente sí, las skins sí. Que han visto eso van pero van por se nota delante. Que no pretende ser lo máximo en cuanto a técnica. Estará ambientado 3.500 años antes de las películas y 300 años después de lo acontecido en KOTOR 2. Podremos elegir personajes pertenecientes al Imperio Sith y a la República Galáctica, cada uno con sus propias subclases y a su vez cada una de ellas con su propia historia, pero que podrán unirse entre sí para vivir una misma aventura. El juego ha estado siendo desarrollado durante bastante tiempo, no han especificado cuánto, y aún así lo que han enseñado ayer era todavía una versión pre-alpha. Según comentan desde BioWare, aún están lejos de alcanzar la fecha de lanzamiento, que será algún momento en el futuro, a saber cuándo está acabado. No han querido comentar nada al respecto de lo que supondrá este juego para el futuro de Star Wars Galaxies, que es el otro MMO, el otro mundo online persistente de la franquicia Star Wars. Que no juega nadie. Hombre, hay su público, no es un WoW, pero bueno, realmente ha estado de capa caída en los últimos años. Y la idea que tienen en definitiva es que todos los fans que pudieron ver las películas de Star Wars puedan también hacerlo en The Old Republic. Bueno, un MMO que como casi todos promete mucho. Realmente el género da mucho de sí, o sea, tiene muchas posibilidades. El problema está en que al final la gente acaba yendo por lo seguro, por lo fácil, por lo que funciona, que es un WoW. Entonces, si realmente esta gente se atreve a arriesgarse, a dar una parte de historia importante, como lo era en KOTOR, es decir, si realmente consiguen transportar lo que era KOTOR tal cual a MMO, pero en lugar de que te acompañe la IA, te acompañen tus amigos, lo habrán conseguido. ¿Lo conseguirán o no? Pues yo creo que no, ¿y sabes por qué? Por los productores. ¿Que tú crees que no lo conseguirán? No, en Star Wars Galaxy se ve que el juego lo tenían bastante bien preparado, pero a falta de 5 meses vino el productor y me dijo: oye, no me gusta este sistema de combate y no me gusta esto, cambiarlo. Lo tuvieron que cambiar con 5 meses de antelación, y lo que era un juego que tenía como 1,5 millones de reservas pasó a 500 millones, ay sí, 500 millones, sí, todo el planeta jugando. Pasó a 500.000 copias por culpa de un productor. Pues a ver, y como si en Star Wars hay mucho friki metido por ahí, seguro que meten la mano y al final es un bluff. Pero quizá explican por fin el final de KOTOR 2, que era un final como si 15 minutos antes de Seven te cortan la película y tú te quedas, pero ¿ahora qué pasa? Pues en KOTOR 2 igual, es que el final acababa así, estaba cortado, literalmente. Pues ahí está la clave, en que sepan aprovechar el tirón argumental que tenía KOTOR, las posibilidades. Y esperemos que Electronic Arts, que de momento lo está haciendo muy bien últimamente en sus productos, recordemos que canceló Tiberium por no reunir las condiciones necesarias, realmente... Estaba tibio el juego. ¿Eh? Esperemos que por este juego sí que apueste y dé bastante mano libre a la gente de BioWare, que sabe muy bien cómo hacer RPGs. Recordemos, y me gustaría ponerlo como ejemplo, que Neverwinter Nights 1, aun sin ser un MMO, tenía una experiencia online muy muy buena y que caló mucho en la comunidad. Esto, en una escala mucho más grande, con más gente online, puede ser tremendo. La gente está criticando mucho el juego y yo como mínimo le daría el beneficio de la duda viniendo de quien viene. Veremos. Veremos. Ubisoft podría estar trabajando en Silent Hunter 5. Siguen los insistentes rumores sobre el posible desarrollo por parte de Ubi de Silent Hunter 5. En esta ocasión han sido los miembros de la propia Ubi los que han lanzado dichas especulaciones, pues durante una rueda de prensa organizada por los directivos de Ubisoft Bucarest, se habría confirmado que la compañía Gala estaría trabajando en esta quinta entrega de uno de los simuladores navales de más éxito. Aunque a nivel oficial no se ha confirmado nada, así que veremos. Sé que fuerte, los mismos empleados de Ubi creando. Es como nosotros. Estamos creando tendencias. Qué grande. ¿Cómo se llama el juego este que es lo mismo pero de embarcaciones, de barcos? Joder, que tiene un aspecto gráfico brutal siempre, que también va por su cuarta parte, que tienes que controlar veleros y... Joder. No sé. Virtual Skipper. Virtual Skipper. Pues eso, vi el otro día un vídeo de Virtual Skipper. Madre mía, qué agua. Sí, increíble. Hombre, joder, increíble. Lo único que tiene. No, y los modelados de los... Como para que no tenga buenos shaders en el agua. Es lo único que tiene, pobrecillo. Que te calles. Que tú no conocías a mí. Y sigo sin conocerlo, ¿cómo no querés decir? ¿El qué? Ni a mí ni a todos los demás oyentes, que seguramente habrá unos cuantos que no sepan. ¿El qué? Que es Myth. Myth. Ah, vale, lo de antes. Bueno. Pues te... Pobrecito, tampoco tiene que conocerlo todo. Debería. La saga de mover cajas, Broken Sword, podría llegar a Nintendo DS y a Wii. ¡Oh, mueve cajas con tu Wiimote! ¡Oh! Y ya no mueve cajas. Mueve cajas era uno de los de las entregas de Broken Sword, no todas. Ya, la tercera. Tercera, ¿no? Es que me quedé con ese sabor y ya no se me quita. Pues la saga Broken Sword, esa aclamada saga, digo yo, entonces no había nacido, de aventura gráfica para PC, pues llegará también a Nintendo DS y Wii, pues sus adaptaciones, ports y demás. Todo ha sido confirmado gracias a un portal donde se ha averiguado que... El lanzamiento en Alemania pues ha dado a licencia para que estos títulos lleguen a Nintendo DS y Wii. todo y eso, pues ni Ubisoft ni Nintendo ha dicho nada, pero vamos, que está más que cantado que tendremos las versiones para estas pequeñas consolas de esta generación. Como también hubo también una versión para Game Boy Advance. Así que hasta en el momento que no haya ninguna noticia oficial, aquí se queda la cosilla. Es un buen momento para recordar a los fans de la saga Broken Sword que hay un Broken Sword 2.5 hecho por la comunidad, fan, amateur, totalmente gratuito, en 2D, que intenta recopilar ese espíritu de aventuras gráficas point and click clásico, que el juego está en inglés y en alemán, pero hay un proyecto para traducirlo y doblarlo al español. O sea que si buscáis Broken Sword 2.5 castellano, veréis el proyecto, podéis colaborar. Y también si buscáis Broken Sword 2.5 en Google, veréis la página web y os podéis descargar el juego gratis. Grande. Oh my god. BioShock 2 se asoma. Al parecer, en la versión de PlayStation 3 de BioShock se han desvelado los primeros detalles de BioShock 2 y unos pequeños 15 segundos de duración, de los cuales se desprenden unos pequeños detalles que obviamente no podemos... No, realmente no, yo no quiero comentarlo porque la imagen es un poco spoiler. De hecho, es muy spoiler. No... Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo lo he visto, tampoco me he enterado, y el BioShock 1 no lo he jugado. Así que realmente la asociación... ¿Lo has jugado o no? ¿Te lo has pasado? Lo estoy jugando. Vale. Es inexistente. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, básicamente da a entender que la cosa va a ser una precuela. Pues, ¿sabes lo que han dicho en el foro? ¿Qué? Oficial de 2K. Que sí, que será precuela y secuela. ¿Secuela dónde? Que tendrá ¿dónde? Las dos cosas. Cada telorito dices, ¿cómo? Pues sí, se han quedado así de pancho. Han dicho, ni los que decían secuela tienen razón, ni los que decían tienen precuela tienen razón. Toma ya. ¿Las dos cosas? Las dos cosas, tío. Esta música viene al pelo. Estás pensando, ¿cómo puede existir una precuela y sí, a la vez secuela? Con mi sombrero de paja y mis de esto, me quedo sí. Yo ahí en el porche de la granja pensando en cómo puede haber... ¡Ya lo tengo! Mientras tío, el tío con el banjo me acompaña en la maca. Estos dibujos animados, tío. Sí, sí. Ya entiendo, los de 2K nos están tomando el pelo. Qué lástima que no se os vea lo que estáis haciendo. Correcto, por algo es radio. Bueno, como en la semana que viene tenemos el Super Shock Day, que me equivoqué la semana pasada. Mira que llevaba haciendo hype y voy y digo BioShock cuando es Shock Day, con el análisis de BioShock de PlayStation 3. BioShock en sí. O sea, análisis de BioShock y explicación. System Shock 1, 2, de dónde viene la saga. System Shock. Es su importancia en el mundo de los videojuegos, vena artística, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, especial como lo sabemos hacer aquí. Pues la semana que viene hablaremos largo y tendido de BioShock, o sea, buah, que os cansaréis. No, yo creo que no. No, hombre, no, por supuesto. ¿Cómo decir? Pues que hasta aquí, pescado vendido. Shake 2 Fallen Angel se retrasa en PlayStation 3 360 hasta 2009. Pues parece ser que la conversión a consolas de este action RPG se retrasa más de lo previsto. La gente de Koch Media, que son los productores, y Ascaron, que son los desarrolladores, quieren perfilar la jugabilidad y la interface con el control de mando. De momento tenemos, pues para los que estén interesados, la versión PC que sale ya... Secret 2 Fallen Angel y sale totalmente localizado en castellano a un precio económico de 20 euros. O sea que, a no ser que tengáis algún problema realmente con jugar en la versión PC, pues... Un problema realmente económico. Exacto. Que vale la pena la versión PC, pues porque sale a precio económico y sale ya. Así que la secuela de Secret 2, o sea, la secuela de Secret 2, el juego Secret, que en su momento fue todo un éxito, distribuido por FX, ahora lo distribuye Virgin. Veremos si le sabe dar el mismo empujón. La verdad que tanto esperar Diablo y demás, o sea, todo el mundo a Diablo 3, y entre Diablo 2 y Diablo 3 hemos podido disfrutar de Sacred, de Titan Quest, Loki, está muy bien. Y Loki, ¿sabes? Tres propuestas novedosas, un tanto frescas según se miren, y muy divertidas. Y ni se llaman Diablo ni ni vienen bajo el sello de Blizzard. Y los últimos que llegaron también hace nada de FX, que no recuerdo el nombre. Bueno, pero así el... El demo, no, World Shift, que era más de estrategia, pero sí, tenía toques de acción RPG. Y el Avencast, que también, bueno, han salido cosillas. O sea, los amantes del acción RPG realmente no se tienen por qué quedar en Diablo 2. También Hellgate London era una opción económica a precio barato que hasta ahora... Bueno. Aceptable. Sí, vale. O sí, sea que... Sí, aquí lo analizamos, verdad, a precio económico no está mal y no divierte bastante. Bueno, aceptamos bastante. A ver qué tal este Secret 2 cuando lo probemos. A ver qué tal. Aparecen problemas en la pantalla de la nueva PSP 3000. Pues el nuevo modelo de PSP, una nueva revisión que incluye una mejora visual en la pantalla con menos reflejos y el micro incorporado. Pues bueno, se han detectado unos cuantos problemas en los usuarios, en que la pantalla pues sufre lo que se dice unos efectos de popping, es decir, que se dobla la imagen o se distorsiona un poco el interlineado, y que bueno, han querido saber de a qué se debe este problema, si es de fabricación o qué pasa aquí. Y Sony comenta: estoy viendo a Fukui bailando como un robot, Dios mío, no os lo perdáis. Que lo hago bien, está haciendo de Metal Gear. Que lo hago bien. ¿Te digo la piadosa o la verdad? ¿Tú, Maneo, qué opinas? ¿Me dejas terminar la noticia? Pues como comentaba, pues Sony ha dado la cara y ha dicho que es un problema normal dentro de lo que cabe a esta pantalla cuando hay un cambio drástico de iluminación, y que de momento no se prevé ninguna mejora, ya que no se trata de software, sino que es hardware de la consola, y que no toman como un problema muy grave. Pues nada. A mí me hace gracia, es una chorrada, pero cuando leo PSP 3000 me acuerdo del grandísimo coche Mitsubishi 3000. A la bomba aquel coche. Siempre utilizaban Gran Turismo 2, mi tío tenía uno y me llevó con él y es que me encantaba aquel coche. Pequeño apunte que me ha encantado lo que han dicho en el foro, Dream H2O. Ha hecho un chiste a vuestro nivel, al último nivel, que es BioShock es una pre-secuela. Pre-secuela. Pre-secuela, pre-secuela. ¿Me ha hecho gracia? No, me hace gracia. Lo siento. No, mira, no. Banéale. Sí, no, quítale un punto fuera. De karma ahora mismo. Punto de karma y 2 días sin ser colaborado. Ya está. Hombre, por favor. No, 4 noticias por hora. Vale, venga. Hombre. Bueno, va, última noticia. Sí. Última y breve noticia. Último nivel. Aprobado. Gears of War 2. Y no es la versión Jack Sparrow. Ojo. No. Hemos sido invitados hoy, esta misma tarde, a un evento de Microsoft donde durante 5 horas se ha podido probar tanto el single player como el multiplayer en LAN de este juego, como guión de información, con toda la tranquilidad del mundo. La verdad que Microsoft ahí ha hecho un evento muy bueno. Y lamentablemente no podemos contar más porque hemos firmado un contrato de embargo de información hasta el día 3 de noviembre. Pero... Sin embargo... A quien le gustó Gears of War 1 le va a encantar el 2. Sí, ya veréis lo que os vamos a contar y lo que os enseñaremos. No puedo decir nada. No puedo. Último nivel creando hype. Pero si pudiera. Of course. Si vais a cagar en la perra. Ya, todo llegará, ya os lo comentaremos, tranquilos. Estad atentos. Pero a la nueva web que hemos estrenado, web. ¡Qué grande! Lo hemos dicho. ¡Qué grande, es por verdad! Por favor, ultimonivel.net. ¡Qué grande! Ahora sí, tenemos noticias y tenemos cosas ahí interesantes para ir leyendo cada día. Web en HD, así que aquellos que todavía trabajen en 1024, por favor, sí, pasen por favor. Un pelín más hacia arriba. Que solo son 10 píxeles, es 1034. Porque no pasa nada. El último nivel ama el HD y tenemos que difundirlo, sí señor. Ama el HD y por eso hoy analizamos los juegos de Wii. Hostias. No, la verdad es que la web ha tenido muchísimo trabajo. Sobre todo agradecer el curro que se han pegado Chapi CT, nuevo fichaje, Maneo, Huracán y Fukui, ya sea en labores de admin, de diseño, de programación de la web. O sea, mucho curro, que aún queda curro, porque aún se tienen que añadir diversos plugins y diversas opciones dentro de la web, o sea, aún no está del todo finalizada. Pero mejoras triviales. Poco a poco la cosa irá cogiendo cuerpo y la verdad es que es muy buen planteamiento y muy buen punto de partida para lo que es el proyecto de Último Nivel, que cada día crece más y más gracias a la familia, que sois todos vosotros, apoyándonos cada miércoles, estando ahí en el foro, comentando las noticias. Y al fin y al cabo, sin vuestras visitas la web no tendría sentido. O sea, que... Correcto. Y al fin y al cabo esa sensación que se vive en el foro, que es uno de los pocos en los que se puede vivir. Da gusto. Y por cierto, decías que nos gusta el HD, pero necesitamos los juegos que no son HD. Los juegos no serán HD, pero la calidad es de alta calidad, en Último Nivel. Ahora lo veremos. Con Wario de Shake Dimension, ese nombrecito de Wario sonando por los altavoces de Moncada Radio. Wario Iniciamos Time. Wario Time. Iniciamos el análisis de este Wario. Será Maneo y Fukui los encargados de llevar la batuta en este análisis. Yo me reservo para Smash Bros. Así que adelante, chicos. Pues bien, ¿qué es Wario Land de Shake Dimension? Wario Land Shake It en su versión norteamericana. Pues es la nueva aventura de Wario, plataformera. Recordemos que Wario Land nació en Game Boy. Wario fue un personaje creado explícitamente. De hecho, Wario nació como Super Mario Land 3. Sí, Super Mario Land 3. Wario, sí, Super Mario Land 3, Wario no sé qué. Exacto. Que era tremendo. Y luego Wario Land 2, que se despertaba también. Era la polla. Yo quiero hablar de Wario Land 2. ¿No pensas hacer un repaso? Ah, bueno, pues te hago el repaso. Wario Land 1 era la bomba. Y Wario Land 2 molaba un montón porque te despertabas desde tu palacio lleno de riquezas, porque te lo robaban y te despertabas porque te habían robado todo. Y molaba porque si querías acceder al mundo secreto que había, o sea, tenía no sé cuántos niveles, y si querías acceder al mundo secreto no te tenías que despertar. Si te quedabas soñando, ibas a un mundo de sueño y ese era el mundo, y ibas por nubes y era la bomba. Es que me acuerdo, es que escribí al Club Nintendo para decir, ¿cómo puedo desbloquear el de esto? Escribí por carta Porque no había internet en aquella época y me lo dijeron y por eso me acuerdo de aquel detalle. Molaba un montón. Querido colaborador del Club Nintendo. Sí, yo pertenecía al Club Nintendo. ¿Quién lo diría, Yo tengo los carnets aún guardados. Yo también. Club Nintendo. ¿Tú te crees esa infancia? Bueno, en fin, a lo que continuemos íbamos. Más allá de la ida de olla. Wario Land, la saga plataformera de Wario, decía Wario, personaje creado explícitamente para estos juegos, como la antítesis, como el antihéroe de Mario. Un personaje movido por la codicia, básicamente, pero que al final pues acaba haciendo un poco buenas acciones o casi de casualidad pues se deshace de los más malos que él, siendo él pues un poco malote, ¿no? Es el Vegeta de los videojuegos. ¡Sí! ¡Qué grande! Vegeta de los videojuegos. Precisamente hoy Goku se ha enfrentado a Vegeta por primera vez. ¿Qué me estás contando? Sí, por la mañana lo dan. ¡Oh, Dios mío! Sí, y la han dejado escapar. Dice, déjale vivir. ¡Qué cabrones! ¡Córtale, Krilin! ¡Córtale! ¡No! ¡No puedo! ¡Me cago en la leche! Sí. Ay. Vale. Se nos está yendo un poco, ¿eh? Sí. Y lo peor es que me distraéis y se me va lo que quiere decir. Especial Dragon Ball ya, por favor. ¡Wario Time! Va, último nivel, cabrones. Especial Dragon Ball. Hijos de puta, seguro que no lo hacen nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, jamás. Bueno, a lo que iba. Wario, personaje que se caracteriza un poco pues por ser grandote, por al revés que Mario, intentar saltar encima de sus enemigos, este pues los embiste al más puro estilo rugby, fútbol americano, ¿no? Y es un poco pues en general más brutote. ¿Qué nos presentan en este Wario Land Shake It para Wii? Pues bueno, una historia sencilla, una mera excusa para la jugabilidad, que es el punto fuerte, pero vamos a explicarla. Un día Wario recibe una máquina robada por la conocida y carismática Capitana Shiru, que resulta ser una puerta a otra dimensión. Nuestro héroe, o antihéroe, deberá ir a ese mundo paralelo para liberar a la princesa que reina en un pueblo formado por duendecillos y que un terrible pirata ha capturado. Al principio Wario se resiste a ayudarles porque no tiene ningún interés. Él se mueve por su propio beneficio. Pero bueno, parece ser que en ese mundo, en esa dimensión, se esconden grandes tesoros. La princesa raptada es rica. Y pues bueno, además, para hacerlo más jugoso a los ojos de Wario, hay un saco sin fondo del cual se ha apoderado este malote pirata, que sacaría monedas infinitas de ese sin fondo, como el bolso de Mary Poppins. Pues allí va Wario. Pero a esa dimensión. Pero no está actualizado. ¿Quién lleva hoy en día monedas? Llevan copias de Gears of War, de Far Cry. ¿Pero qué dice esto ahora? Los piratas es lo que llevan hoy en día. ¡Ching! Ahí falta el ching. Hay que traer el sonido. Hay que poner sonidos ya, venga, hombre. Pues bueno, eso. Al final Wario decide ayudarles, más que ayudarles, pues buscar a la princesa esta para encontrar los tesoros. Y ahí está la historia. Historia que se nos relata a modo de dibujos animados, de escenas 2D al más puro estilo anime, más puro dibujo japonés, que la verdad te ayuda mucho a ponerte en situación, a creerte los personajes, empezar a ver ya la estética que refleja todo el juego y ese colorido del que hace gala. Un colorido que en anteriores entregas, en los títulos de Wario siempre han tendido a ser juegos más con más adultos, ¿no? En cuanto a la estética, un poco más bizarros, no tan coloristas incluso. Cierto, aunque los Warios pues obviamente tenían la limitación en su día de Game Boy, sí que no seguían o no pretendían seguir la estela de un Super Mario, que era muy muy colorista. Eran más diferentes, no sabría cómo calificarlos, pero sí, diferentes. En cambio en este pues toman básicamente en su haber la estética 2D de dibujo animado tal cual. En este juego, gráficamente hablando, ya entrando en este apartado, no apreciaremos ningún píxel. No es un juego en el que te acercas y ves píxeles y notas que estás jugando a un videojuego en 2D, sino que cada sprite animado es fruto del trabajo extenso y concienzudo de animación de la gente que ha hecho el videojuego. Good and Field son los desarrolladores, y que pues han conseguido convertir este juego en eso, unos dibujos animados en movimiento, tal que así. Todos los niveles gozan de una calidad de altísima detalle. Los movimientos y animaciones de los distintos personajes y elementos que veremos en pantalla no desmerecen para nada. Todo es animado, todo es dibujado y todo tiene una fluidez espectacular. Al jugar, como digo, uno siente que está en la fusión perfecta, como casi nunca me atrevería a decir se ha visto hasta ahora, entre videojuego y dibujo animado. Sí, considero yo que es la evolución que debía haber llevado lo que sería los videojuegos en 2D antes de pasar a las 3D. Cierto, ahí ha habido un impasse que hasta ahora parece ser que nadie se atrevía. Yo supongo, y aquí pues perdonad mi desconocimiento técnico. Beautiful Joe. Sí. Sí, de calle. Sí, del palo. Pero Beautiful Joe se notaban algunas cosas que era 3D. O sea, porque ya lo pretendía. Ya pretendía. Sí, claro. Claro. Yo ahora hablo en este hueco que quedaba de 2D, que no sabes que es 3D, ni te importa. O sea, es como ver una serie, es como ver dibujos animados. ¿Y por qué creo que quizá nadie se había atrevido? Porque digo, que me perdonen mi desconocimiento técnico, pero creo yo que quizá es difícil. Es decir, animar un personaje para que tenga esa fluidez, pues si en un videojuego de 2D plataformero a lo mejor un personaje puede tener, qué sé yo, 100 animaciones, para que tenga una fluidez tal que parezca dibujo animado a lo mejor tiene 300. Y digo que estoy hablando un poco con total desconocimiento técnico y en base a programación ni diseño ni nada. Pero que vamos, que se nota que pues hay una animación para cuando se gira, cuando salta, cuando se mete en una tubería, cuando mueve algo, o sea, y todo con una fluidez espectacular. O sea, es que insisto y insistiré todo el análisis, que es que parece que estáis viendo dibujos animados. Megaman 9. Hombre, Wario no deja de ser eso, una animación. De hecho, yo creo perfectamente que podían haber llevado a cabo esta idea de animación en lugar de píxeles tan limitados a nivel de animaciones desde hace tiempo. Lo que pasa que por X razones, y no creo que sea por falta de recursos, no hayan podido llevar a ese extremo. Una animación se lleva haciendo toda la vida y funciona igual. Pasa que quizás no han planteado llevar ese concepto más allá en los videojuegos. Quizá no han encontrado el juego que se adapte a ese tipo de jugabilidad. Aquí han encontrado quizá un filón, ¿no? En un juego plataforma de Nintendo que en lugar de pasarlo a las 3D, pues sí que tiene buena cabida en un mundo en el que es totalmente scroll horizontal, sin ningún tipo de plano entre ellos, o sea, totalmente horizontal, a la vieja usanza, estilo clásico, pero con esa estética 2D totalmente dibujada. Es que, insisto, quizá lo que más me recordaría, estoy pensando, este juego a lo que habían sido en su día los Dragon's Lair, que eran vídeos, eran dibujos, eso sí que eran dibujos a mano y pintados, eso sí que eran artísticos de entonces, al más puro estilo Disney. Y entrelazado, simplemente no tenía más. Esto es más avanzado, ¿no? O sea, porque es interactivo. Ahí la interactividad era un poco limitada. Pero vendría a ser eso, ¿no? O sea, dibujo animado hecho videojuego. Y esa es la gracia gráfica de este juego y el gran mérito que en este apartado tiene. Y es de quitarse el sombrero. Pasado los gráficos, sonido. Pues durante el análisis, como siempre, como estos últimos programas, como esta temporada intentamos hacer en todos los análisis, va sonando la música y la verdad que he tenido que recortar canciones porque hay mucha música, mucha. Hay mucha variedad, hay mucha diversidad, no solo en la cantidad, sino pues en el estilo de ritmos. Pues tienes desde ritmos lentos a músicas arábicas, egipcias, violines, jazz, música más marchosa. Siempre adaptado un poco a la estética de la pantalla, pero no solo eso, sino también a la circunstancia y un poco pues para que la música también acabe formando un poco parte del juego. Aquí enseguida, cuando estás jugando, cuando estás pasando tiempo en una pantalla, es agradable escuchar la música porque te anima, porque es divertida porque es pegadiza, la verdad. Entonces, yo creo que ahí han tenido un gran acierto poniendo énfasis en la música, cosa que quizá en los plataformeros no es habitual, porque pues está, o sea, no es como de acompañamiento. Aquí no solo acompaña, como digo, sino que es parte de esa experiencia de dibujo animado, ¿no? O sea, la música en los dibujos siempre ha tenido una importancia bastante elevada y aquí se nota. No forma parte de sonido como tal, pero bueno, el juego viene localizado completamente, con textos en español. Las voces pues son las típicas en los juegos de Mario de y Wario que dice Wario time. ¿Qué pasa? ¿Solo dice eso entre el juego o qué? Sí, creo que sí. Es como Yoshi. Ah, no, dice Let's go. Y ya está. Sí. Como Yoshi, Yoshi se pasa el día diciendo Yoshi. Que Yoshi no tiene labia, es un y lagarto, los duendecillos no que hacen. Me encanta, es que los ruedecitos me encantan. Sí, es una bomba. Es una bomba. Y bueno, pues en sonido, a pesar de que pues eso no hay doblaje en castellano, sí que está localizado y valdría la pena comentarlo. Que cumple. ¿Sabes? Y como sonido, como banda sonora, estupendísima. La estamos escuchando. ¿Y qué tal el sabor clásico de las 2D? Esa jugabilidad 2D que antaño habíamos vivido y que ahora nos vuelven a presentar. Como bien dices, sabor añejo totalmente, al más puro estilo NES, al más puro Nintendo Entertainment System, puesto que el juego se utiliza con el mando de Wii puesto en horizontal. Tienes una cruceta y dos botones, nada más. Sencillo y funciona. No necesita más. Ahí, 10 puntos para Nintendo porque han conseguido una jugabilidad fácil, simple, pero divertida. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bueno, tienes a tu personaje, Mario, que lo mueves con la cruceta, normal, izquierda, derecha, arriba, abajo. Con un botón saltas y con el otro haces la embestida. ¿Ya está? No. Por ejemplo, saltas y tiras para abajo y tienes la caída fuerte. Más que simple, yo diría sencilla. Sí, funcional, sin más, que sin complicaciones. Sin complicaciones, pero que hay mucho detrás y al fin y al cabo sí. Ese mucho detrás no le quito mérito. Son años y años de experiencia. Claro, o sea, tampoco claro, han inventado la pólvora. Que bueno, revivirlo siempre sano y siempre siempre deja un regusto, sobre todo a los más veteranos, revivir este tipo de juegos y además están bien hechos. Más hoy día en el que este tipo de juegos no abundan precisamente, o sea que cualquiera lo disfrutará. Como digo, control, que es la base del juego. Cruceta, los dos botones, saltas, embistes, saltas hacia abajo y haces una caída fuerte. Y luego viene los movimientos del giroscopio, del detector de movimientos del propio mando. Si haces una sacudida fuerte hacia abajo, o sea, al mando, ¿no? De arriba abajo, Mario pega un puño en el suelo y hace temblar todo el escenario. ¿Eso qué propicia? Pues que, por ejemplo, caigan algunos elementos desde algún sitio en el que no alcanzábamos, pues caiga algo, que se abra alguna puerta, que se destruya alguna piedra que nos impedía el paso, etc. ¿Qué más podemos hacer también? Sacudir. Coger a los enemigos o coger las bolsas de dinero, sacudirlas, como sacudir el mando, literalmente. O sea, el mando, el mando. Ya está, qué mareo. ¿Así juegas? Así juego, así el mando. Es que este juego es para ruedecitos. Estoy en mi salsa, tío, estoy en mi salsa. Entiéndelo, Freeman, dame cancha. Sí, pues juega al Cooking Mama. No, al Cooking Mama no. Pues bueno, así, ya está. Y sacudes las bolsas para sacar las monedas o sacudes a los enemigos para pues también quitarles algún ítem que tengas. ¿Qué más puedes hacer con el sensor de movimientos? Conducir vehículos. Si giras el mando hacia un lado o hacia otro, pues avanzas o retrocedes, o si lo inclinas en diagonal, pues tiras hacia arriba o hacia abajo. Al igual que cuando tú coges un enemigo y lo quieres tirar lejos, como si fuera una pelota de béisbol, ¿no? Pues coges al enemigo y también con el mando de Wii, con el giroscopio, según la inclinación que pongas, lo tiras hacia un lado o hacia el otro. Esos son los movimientos sencillos, aprovechando las posibilidades del Wiimote, sin necesidad de implementarlas, porque sí, o sea, no han puesto ni el Nunchaku, ni el puntero, nada por decir, vamos a ponerlo porque Wii mola y necesita ponerlo. No, este juego no lo necesitaba y no lo han puesto, han puesto lo que justamente necesitaba. ¿Y con esto qué obtenemos? Pues bueno, obtenemos una serie de niveles a través de 5 mundos en los que tenemos que ir avanzando en pantallas más o menos cortas, más o menos difíciles, con una serie de objetivos secundarios, no obligatorios. El objetivo del nivel es acabarlo. ¿Y de qué forma? Pues también no original, porque no tiene un principio y un final, sino que el propio principio es el final. Es decir, ¿what? ¿What? ¿What? como diría Wario. Pues, ¿de qué manera? En lugar de tener una pantalla que es lineal y tiene, pues eso, como digo, un principio y un final, aquí la misma pantalla la juegas de diferentes formas, en diferentes caminos, y la redescubres de diferentes maneras. Es secuela y a la vez precuela. ¡Exacto! Oh, es secuela y precuela. Ya lo tenemos. Ahí está la clave. Nosotros salimos desde un punto A y vamos avanzando, más avanzando, ¿no? Por una serie, hay diferentes caminos, diferentes zonas explorables, muchos secretos, el juego está lleno de secretos y de zonas típicas en los juegos de Nintendo para exprimir el juego a tope y encontrar cada rincón, cada objeto extra, etcétera. Y llegamos a un punto en el que llegamos a una jaula, una especie de estufa más bien, donde está encerrada dentro uno de los duendecitos. Sacudimos la estufa y el duendecito sale y nos indica el camino de vuelta. Entonces, ciertas zonas que antes no podíamos pasar porque están bloqueadas, ahora están desbloqueadas. Entonces, tenemos que retroceder por el mismo camino, pero a la vez por diferentes sitios del mapa que antes no habíamos visto, hasta llegar donde hemos salido, donde llevaremos al duende que habíamos rescatado. Entonces, es gracioso porque, aunque puede cansar a primera vista, ¿no? Porque, joder, me estoy viendo el mapa dos veces en lugar de hacer un mapa más diversificado. No, porque realmente la diversificación la marca el camino y la ruta que tú sigues, dándote una rejugabilidad que a la próxima vez que puedas probar la pantalla, quizá pruebas otra ruta. O sea, es rejugable en la misma pantalla. Sí. Está bien. Y no solo por el propio sistema que digo de pasar niveles, sino por lo que comentaba antes y recupero ahora, que son los objetivos secundarios, o lo que vendrían siendo los logros. No se llaman como tal, pero vamos, viene a ser tal que así. Cuando entramos en una pantalla se nos da una serie de objetivos, una serie de logros. Se nos dan tres tesoros que tenemos que encontrar, si queremos. Y luego, por ejemplo, que no te hagan daño ninguna vez en la pantalla. Y si lo consigues, te dan como una misión cumplida, una estrellita. Recoge 50.000 monedas. Si las recoges, pum, te da una estrellita. Mata a tal enemigo dorado. Y lo has de buscar, y si lo matas, pum, otra estrellita. No toques ninguna piedra de color no sé qué, pum, y si lo haces, pues otra estrellita. Ese tipo de objetivos que dan una más rejugabilidad todavía por intentar sacarlo, ¿no? Todo lo posible en el juego, que supongo, aún no lo he podido probar porque yo no me he sacado todo, que te darán algo extra al final si realmente te lo acabas sacando todo, como vienen siendo los juegos habituales de Nintendo, que siempre te dan alguna pequeña recompensa si desbloqueas el 100%. ¿Son logros que o objetivos que ya te conoces o te los dicen al final? No, te los dicen al principio. Vale. Y luego al final, ahí el resumen de estadísticas, pues has tardado tanto tiempo. Has recogido tantas monedas. De estos objetivos has conseguido uno o ninguno. Y entonces, pues volver a jugar la pantalla y volver a intentar conseguirlos. Viene siendo también como algo que ya vimos en el Super Mario 64 y desde entonces todos los Marios han incluido, que son la misma pantalla con diferentes objetivos. O sea, para recuperar otra estrella en otro sitio. Pues esto viene siendo lo mismo, dándole, como digo, una rejugabilidad bastante acertada. Porque si bien el juego en sí es cortito. Ahora bien, no solo tenemos esta rejugabilidad un poco acertada en cuanto a las mismas pantallas, sino que la dificultad no va increciendo como tal, sino que es un poco sube y baja, ¿no? Ahora es más difícil, ahora es más fácil, ahora es más difícil. Y está bien porque te encuentras en momentos en los que tú, por ejemplo, ya te has pasado el nivel 3, ¿no? El mundo 3, vas al mundo 4 y no puedes acceder. ¿Por qué? Porque tienes que comprar el mapa del mundo 4. Y para eso a lo mejor necesitas 200.000 monedas. Pero tú has ido muy a saco en los otros pantallas, no has cogido casi monedas, te las has acabado en una hora los otros 3 mundos, pero ahora te obligan a jugar los otros mundos para volver a buscar monedas para poder conseguir el mapa. Entonces, así invitan a que el jugador no vaya tan a saco, no se pase el juego en un plis, porque realmente sin esto el juego te lo pasarías en un plis. Pero esto te obliga a que, aunque tú no quieras rejugar, lo vuelvas a rejugar y a la postre es divertido, porque el juego ya está pensado para ello y acabas encontrando cosas que no habías visto antes y es divertido. O sea que en eso yo creo que es un juego plataformero clásico, en el estilo estricto de la palabra, pero con una serie de novedades, de intentar reinventar lo que ya había hasta ahora, que dan de sí una muy buena sensación de diversión, que en definitiva es de lo que se trata, de pasar un buen rato y de un juego como pocos hay hoy en día en el mercado. O sea que para mí es un juego muy recomendable para Wii. Yo lo pondría casi como imprescindible en Wii, así de claro, y no se me caen los anillos por decirlo. No, ¿Y eso que no tienes? ¿Y eso que no llevo, exacto? Y por eso, pues en último nivel, le vamos a dar una nota muy buena, de 80. Fantástico y merecido 80 para Wario Land de Shake Dimension. ¿Ponemos un par de canciones ahora antes de pasar al esto o vas...? No, no, y ahora, nada, una pequeña pausa y ya pasamos directamente al análisis de Super Smash Bros. Brawl. Y con este fantástico remix de Corneria de Star Fox, empezamos el análisis del imprescindible, la obra maestra de Smash Bros. Brawl. Un juego que teníamos que analizar, un juego que merecía pasar por las ondas hercianas de último nivel, porque Brawl. Cuando un juego así... llega a nuestras consolas, es que si no se habla de él, casi se podría considerar pecado, y eso que no somos religiosos. Es blasfemia. Blasfemia. Eres Brawlflemio. Hoy el nivel del programa le es. Voy a chapar potente. El micro. O sea. En fin, con las idas de olla de Maneo, comentar antes de nada que es. Super Smash Bros. Es una saga que nació a principios de 1999, que llegó a Europa, sobre todo coincidiendo con Donkey Kong 64, y la verdad es que tuvo incluso tanto éxito que ocultó al supuesto bombazo que era Donkey Kong, incluso vendiendo más que él. un gran éxito que consiguió para un título que la verdad la gente no se esperaba mucho de ellos, pues se pensaba que era el típico juntamos a todos los personajes de un videojuego o de un cómic o de un anime o lo que sea y los ponemos ahí que luchen entre ellos. Pero la verdad es que dejó muy buen sabor de boca por el control que era muy simple y el estilo de lucha. Yo siempre he definido a Smash Bros. Como una guerra de almohadas, pero mega bestia. ¿Con tías? No, tío, esto es más serio. Deja ya de pensar en tías. Estás analizando un juego, por favor. Imagínate eso, una habitación con un montón de almohadas y a meterse de hostias entre todos, que tú estás dando a uno mientras otros dos te están dando a ti, y etcétera, etcétera. Y todo el mundo se está pegando de hostias sin saber de dónde las recibe. Pues Smash Bros. Va por ahí. Lo que pasa es que es muy divertido, tiene sentido y además el control es muy, muy simple. Entonces, bajo estos parámetros, comentar que obviamente tras el éxito de Super Smash Bros. Para Nintendo 64, nació obviamente Super Smash Bros. Melee en 2001 para Nintendo GameCube. Consiguió sobre todo solventar los fallos más importantes del inicial, que no acababa de cuajar algunos combates y algunos personajes. Y la verdad es que el control, además de ser sencillo, se depuró un poquito más. La cifra de personajes se duplicó. Y encima podrías personalizar las partidas para el multijugador. La banda sonora era increíble. A ver, algunos personajes eran un poco copia, o sea, copy-paste. Se parecían muchos entre ellos, como si fueran clones, por decirlo de una manera. Pero la verdad es que el juego fue tal bombazo que consiguió 7 millones de copias vendidas, el mayor éxito de Nintendo GameCube, el jueguecito de Maras. Era obvio que iban a sacar uno para Wii y entonces empezaron a desarrollarlo pronto y temprano este Super Smash Bros. Brawl, que contaría con la novedad del fantástico tráiler del E3, en el que a todo el mundo le pilló por banda, en el que salía a newcomer, nuevo personaje, y salía una caja con una exclamación y de esa caja aparecía Solid Snake con la mirada de Mario y creo que Link, si no recuerdo mal en el trailer, no me acuerdo quién eran los dos, mirando a Solid Snake de ¿qué coño hace este aquí? ¡Twing! Y claro, ya empezó, o sea, los frikis que si Nintendo, que si además Solid Snake, luego se anunciaría Sonic, más tarde, o sea, Sonic enfrentándose a Mario, si ya se enfrentó Super Nintendo y Mega Drive, el eterno pique, el que iniciaría todos los absurdos versus que se ven hoy en día en muchos foros, pues se podría llevar a cabo en Super Smash Bros. Brawl. Uno de los personajes más deseados y que se pidió era Rockman, Mega Man, pero la verdad es que Nintendo no acudió a pedirlo para añadir el al personaje y nos quedamos sin Mega Man. De todas formas, un detalle sin importancia. Esto, digamos, es el planteamiento de este Super Smash Bros. Brawl, la historia antes de llegar a esto. Un juego con unos añadidos, opciones, modos de juego, personajes, banda sonora, extras, online. La verdad es que ha sido cuidado hasta tal punto, rozándolo enfermizo, con tantos detalles cuidados con mimo, que pocos juegos, o sea, de hecho yo simplemente nombraría Twilight Princess como ejemplo de juego que solo puede desarrollar Nintendo. Es decir, un juego con un montón de gente, un montón de años de desarrollo y con apenas detalles sin dejar al aire, o sea, sin dejar sin pensarse. Lo cual dice mucho de ellos. Habiendo planteado esto, el juego, a pesar del pequeño modo historia, no tiene historia, ya lo comentaremos en jugabilidad, es darse de toñas unos contra otros, sin barra de vida y simplemente con un tanto por ciento, en el que cuanto más toñas le has metido, más sube ese tanto por ciento. Cuando pasas del 100%, si haces un ataque especial o un ataque bien pensado, lo mandas fuera del escenario y si no puede volver, pues te lo cargas. Digamos que es para echarlo del escenario. ¿Machacabotones? No, realmente no es machacabotones. Puedes hacerlo, como en Soul Calibur o un Tekken, pero realmente el machacabotones es el que pilla, porque lo básico es saber cubrirte. Cierto es, amigo. A la par que verídico. Y entramos en lo que es gráficos, un aspecto bastante cuidado. Espera, parece que tenemos una llamadita, un segundito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Golden. Muy buenas. Hola, coméntanos. Golden. ¿Qué hay? Espero que el retraso no caiga muy tarde. No. No. Una pequeña anécdota de por qué está Snake en el Brawl. A ver. El Snake está en Brawl no porque Nintendo lo pidiera, sino porque Kojima se infiltró. Lo Cierto. Y de hecho lo pidió para Melee, pero ya el juego está muy avanzado en desarrollo y hubiera significado pues retrasar el lanzamiento de Melee por meter a Snake, y se quedó para el Brawl. Mira, detalle interesante. Kojima y el director de la saga Brawl se llevan muy bien. Ajá. Por lo que parece, y Kojima se ha creado fan de Smash Bros. Y quería que estuviera Snake. Pues ya no lo sabíamos, pero es normal, ¿quién no va a ser fan del Smash y tal? O sea que me alegro que al final Kojima lo pidiera, porque la verdad que sí. Ha salido bien la jugada. Sí, como personaje no tanto, pero como friquismo la verdad que sí. Sí, sí, sí. Pues gran apunte de Golden. ¿Qué más? Viendo el huevón y está tremendo. Muchas Hombre, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora falta que la gente lo visite, ya está. Pues nada más. Muy bien. Muy bien, Golden. Pues Venga. Gracias por la aportación. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Comentar, mira, que gracias al comentario de Golden me he acordado que no he dicho Masahiro Sakurai, que el creador de Kirby es el que concibió este Super Smash Bros. En Nintendo 64. Y hablando de personajes, para este Smash Bros. Brawl se hicieron varias encuestas oficiales sobre qué personajes a la gente le gustaría que se vieran en Smash Bros. Uno de los principales, antes de que se desvelara, era Sonic, que la gente quería que estuviera. Mega Man creo que también era uno de los más votados. Lara Croft también creo que tuvo bastantes luego votos. La gente pedía que sea Gordon Freeman, Jefe Maestro. Había cosas un poco más disparatadas, pero había algunos que hubieran casado bastante bien. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, comentábamos, a nivel gráfico, no desentona, realmente está muy bien. Se diría que es de los mejores juegos gráficamente de Wii, pero no deja de dar la sensación de que es un juego de GameCube muy, muy tuneado, llevado casi al máximo. Y claro, eso se nota en ciertos aspectos, como por ejemplo los escenarios. Unos escenarios que, aunque están muy bien desarrollados y muchas veces tienen un gran carisma por la propia concepción y por lo que nos rememoran, porque son escenarios conocidos, como por ejemplo la nave de Star Fox, o por ejemplo el escenario típico de Yoshi's Island, el puente de Zelda, o por ejemplo el de Metal Gear, en el que aparece un Metal Gear Rex por detrás, que ese gráficamente no es muy potente, la verdad, pero que bueno, al menos por algunos efectos y por sobre todo friquismo puro y duro, pues está bastante bien, agrada. Y a la vista cumplen, pero sobre todo, excepto 3 o 4, la mayoría dejan un tanto que desear a nivel gráfico, sobre todo cuando nos acercamos con la cámara. Y cuando digo dejan un poco de desear, con el conjunto del juego, en el que lo mejor sin duda es el detalle de los personajes, un modelado muy muy correcto, con muchísimo empaque, bien diseñados y sobre todo con un diseño un tanto realista, con un aspecto novedoso para según qué personajes. Uno de los que llama más la atención, por ejemplo, es Mario, por ver la gorra tan bien definida. O que lleva tejanos. Sí, por ejemplo, y le ves la textura de los tejanos. Como siempre, los que mejor definidos están son una maravilla. Y personalmente, porque son los que más utilizo y por eso más me fijo, son Link y Samus. En ese sentido. Luego hay personajes que, por ejemplo, Kirby es la misma bola de siempre. Es una bola rosa de redonda. Qué mona. O sea, no tiene textura. Lo que mola son, por ejemplo, todas las transformaciones de Kirby a medida que se va tragando la gente. Que por ejemplo, Xander hizo una especie de concursos que los dibujaba él y es una barbaridad y da muchísimo juego. Pero en ese sentido, lo que es personajes muy bien definidos, además muy bien animados y muy, muy rápidos. Los escenarios, bueno, cumplen y hay algunos de gran calidad, y luego hay efectos como de luz, las explosiones, el humo y sobre todo los smash finales. O sea, eso es una barbaridad. O sea, la verdad es que sobre todo el ataque de Zelda con el Triforce ahí, que se ven un montón de espadazos enormes que te ocupan casi la pantalla, es muy muy espectacular. Y son detallitos que, teniendo en cuenta que hay cuatro personajes en pantalla, todos moviéndose con los objetos, lanzando sus efectos, o las invocaciones de los Pokémon o los personajes que te ayudan, pues cumple muy muy bien y es un aspecto gráfico muy agradable. Pero lo que de verdad se lleva la palma junto con jugabilidad es sonido. Es soberbio, pero en todos los sentidos. Se me ha colado esta y la he repetido, ya salía en el primer CD, pero bueno, no pasa nada. Lo que comentaba, o sea, de verdad, no hemos visto hasta ahora una banda sonora. O sea, son 300 canciones, pero 300 tracks metidos dentro del DVD, juntando a la flor y nata de Japón. O sea, entre Koji Kondo, Motoi Sakuraba, Nobuo Uematsu, Akihiro Honda, bueno, así de memoria no me acuerdo más, pero son cerca de, si no recuerdo mal, entre 35 y 40 compositores. Una barbaridad de recopilación que, aunque no se puede considerar de que sea una banda sonora original, porque muchos temas ya son conocidos, son temas que desde siempre en todos los juegos que representan todos los personajes de Smash Bros. Ya conocemos, pues algunos, ya hay algunos remix bastante interesantes, como hemos escuchado antes el de Donkey Kong. Que vosotros decía, ¿esto qué? Pues es Donkey Kong, pues un remix que han hecho, incluso remix que no ha hecho el propio compositor, sino que a veces lo han hecho otros compositores apoyando la canción que hizo uno de sus compañeros. O sea, en ese sentido, de verdad, o sea, en temas originales, remixes y demás, es que son 300 temas y además de una calidad espectacular. Luego, además, si eso fuera poco, que no lo es, los FX, como siempre en Nintendo, cuidadísimo, todos los sonidos onomatopeicos de todos los personajes, desde el Yoshi hasta el sacar la lengua, hasta el ataque de Link, el cargar el arma de Samus Aran o el martillo de Mr. Dedede. O sea, cantidad de efectos que sumados en pantalla se distinguen bastante bien y que además le dan ese toquecito característico que nosotros conocemos de Nintendo. Por si eso fuera poco, además, el juego ha venido doblado, pero con un doblaje un tanto extraño. A ver, hay algunas frases que han sido dobladas al castellano, pero otras, por ejemplo, siguen en inglés. Una cosa que no acaba de cuajar, sobre todo por tener ejemplos de Nintendo que ha venido con el doblaje en castellano totalmente íntegro. Hay algunos personajes que, por ejemplo, por decir onomatopeyas, pues no pasa nada que hayan sido doblados al castellano. Pero que, por ejemplo, veas el vamos Mario, ¿sabes? Sonando de fondo y luego los personajes, algunos, te hablan en inglés, pues como que no acaba de cuadrar. De todas formas, no hay que desmerecer el esfuerzo que ha hecho Noe, la empresa se encarga de la localización de los juegos de Nintendo, porque normalmente en este tipo de juegos, si se hacen trabajos así, es seguramente por tema de prisas y presiones. ¿Podría llamar a alguien que yo me sé, no? Y contarnos algo. Sí, la verdad que sí. La llamada de Xander, yo espero la llamada de Xander en el análisis de Smash Bros. Brawl. Más cuando, si la gente quiere saber más, al final del programa voy a recomendar su análisis en videojuegos, porque es probablemente el mejor análisis de Smash Bros. Que se ha hecho en prensa escrita. Ojito con el remix de Metal Gear Solid 4. Y hasta aquí el tema de sonido. Comentar que además, a medida que vamos desbloqueando los extras, puedes ir escuchándote las canciones y los detalles impagables de esa cancioncita determinada, justo cuando, por ejemplo, aparece aparece Shake o el girar mítico de Sonic. Detallitos muy concretos que se suman a la calidad, a la notable calidad del juego en el aspecto sonoro. Y entramos en lo que es el pilar de Smash Bros. Brawl, que no es ni más ni menos que la jugabilidad. Hay que decir, antes de todo, que Smash Bros. Brawl siempre ha sido una... Bueno, siempre ha sido. En las tres entregas, la verdad es que, y creo que lo comentaba con Chandler un día, ha sido bastante criticado porque hay gente que no sabe aceptar a Smash Bros. Como lo que es. O sea, como es un juego de lucha, pues ala, entra al paquete de los juegos de lucha. Y ya no, es que no es un Soul Calibur, no es un Doha, no es un tal, y por lo tanto es súper simple, no me gusta. Ya, pero a que Mario Kart te encanta y no lo comparas con Gran Turismo y Forza. Ahí está. O sea, es un detalle que en Mario Kart no pasa nada, pero en Smash Bros. Ay, no. Es que en ese sentido soy súper pijito y es que este combo no está bien hecho porque lo han cambiado y tal. Y detallitos esos que le restan, que le restan importancia, pero no le desmerecen al juego, porque el juego dentro de su concepto está perfectamente hecho, cumple y además que es increíblemente divertido, que al fin y al cabo es lo que busca. Incluso yo diría que es bastante más profundo en ese sentido que, por ejemplo, Mario lo es al tema de conducción. O sea, Mario Kart, me quería referir. Se entiende. Dicho esto, comentar que el sistema de combate, o sea, si realmente te gustó Melee, Smash Bros. Melee, Brawl te va a encantar. Y si Melee te disgustó, pues este no te va a gustar. Es un poco más de lo mismo, ¿no? No, a ver, es más de lo mismo completamente, pero mucho más grande, con algunos cambios y muchísimos extras y muchos más modos de juego. Comentando sobre todo con respecto a anteriores entregas, uno de los detalles más importantes es que ahora podemos jugar con casi cualquier mando. Que si el mando de Wii en horizontal, el mando de Wii con el Nunchuck, el mando clásico de Wii, o incluso con el mando de Nintendo GameCube, y todas se pueden complementar entre ellas, tú puedes poner la que quieras. Yo recomiendo el de Nintendo GameCube. Si jugabas a Melee, es el que vas a conocer, es idéntico, sigue funcionando y no hay ningún problema. Y también, como añadido, aparte de los extras que iremos comentando, pues... detalles como que ahora a medio cuando estás jugando en un nivel te aparece una especie el icono de Smash Bros que tienes que coger y por ejemplo te permite hacer unos Smash finales que cada uno tiene el suyo característico, desde Zelda hacer un ataque de la Trifuerza a por ejemplo Kirby sacar una olla y meterlos a todos para cocinarlos y comérselo. Qué bueno. ¿Lo dices irónico? No, qué grande, o sea, que bueno. No, lo de Kirby es tremendo. Luego estaba el de Samus que lanza en plan como si fuera un Kame con que ocupa toda la pantalla, arrastrando a todo el mundo. Y así un sinfín. Mola porque eso le da un aspecto jugablemente es muy interesante porque cuando aparece el icono es tonto el último. O sea, es todos a por ello. Pero claro, mientras estás yendo a por ese icono que va rebotando... Estás saltando, estás pegándote, otro te tira hacia el lado, otro te lanza no sé qué, intentas alcanzar y parece mentira que a veces cuanto más intentas alcanzar ese icono, más lejos estás de él, por X razones, más te dan. Entonces, jugablemente ha sido un añadido muy muy importante. Además, han ralentizado un poquito el juego y han equilibrado varios personajes, que aunque sigue habiendo clones... Lo han equilibrado en ciertos aspectos, junto con los modos de juego. La verdad es que lo han acabado de bordar los posibles pequeños errores que pudiera tener el Smash Bros. Melee. Y sobre todo el tema de que al ralentizarlo... lo han ralentizado nada, como si fuera un 0-1X de velocidad. Pero oye, le queda tremendo, de verdad... El Smash Bros. Melee quizá era demasiado rápido, con algunos personajes como Mewtwo o Samus, depende cómo lo controlaras, o por ejemplo Zelda, era tongazo, eran realmente muy muy difíciles de batir. Pero bueno, en este caso, con todos estos pequeños añadidos y con el modo aventura, que es el emisario subespacial, pues joder, ya empiezas a ver cambios que dices, esto pinta bien. Y sobre todo entrando en el modo del emisario subespacial, que es una aventura aparte. O sea, es digamos, como un Donkey Kong o un Kirby, o sea, un juego de scroll horizontal, como Wario, pero se ve 3D, en el que vas pasando mundos y mundos de unas 12 horas de duración. O sea, es que perfectamente podría ser un juego aparte que puedes jugar a dos personas y que puedes llevar muchas veces los personajes que quieras. O sea, y además tiene historia, una historia que está contada sin doblaje, sin subtítulos, simplemente está contado con escenas de vídeo de muy buena calidad. Hay algunas más que impresionantes, sobre todo una que está hacia la tercera o cuarta parte del juego. La verdad es que es impresionante y sorprende poderte encontrar una CG de esta calidad en un juego como este. Pero comentando el modo este, el modo aventura, aunque quizá no está a la altura de todo el conjunto del juego, estamos hablando de que tiene una calidad muy notable, de que quizá tienes que jugar con Mario y Ike los dos juntos, con Solid Snake y Samus, y los puedes cambiar y los puedes llamar en cualquier momento mientras estás jugando, además de tener que ir derrotando a todos los enemigos que te van apareciendo con enemigos finales de pantalla que te desbloquean los personajes que luego vas añadiendo. Entonces vemos que al final hay grandes momentos en el que, por ejemplo, ves corriendo a Link, Zelda, Wario, Mario, Luigi, Yoshi, Solid Snake, Samus, o sea, los ves corriendo todos en plan ahí con un giro de cámara espectacular y tú, ¡qué grande! Y se quedan ahí parados mirando al horizonte todos y a por ellos. Y dices, joder, cómo mola. Y lo disfrutas muchísimo ese modo, y eso que es uno de los chorrocientos modos que tiene todo el juego. Además que lo puedes jugar a dobles, aunque el segundo siempre pilla, porque el primero controla la cámara, entonces si tú avanzas un montón, el segundo se queda atrás y mala suerte. Digamos que la cámara del primero no espera al segundo. Un pequeño error que no afecta apenas a la jugabilidad. Más allá de eso, de lo bien ejecutado que está este modo aventura, hay que comentar pues el modo clásico, el de toda la vida, que es todos contra todos, vas luchando en combates, en diferentes combates, con diferentes modos de bonus, de dianas y un combate final con la mítica Master Hand, con la mano maestra. Ya está. No, eso no tiene más, pero se recupera el modo de eventos, que son diferentes pruebas, pues luchar contra el mismo enemigo 5 veces, o por ejemplo luchar contra un Bowser enorme, ¿sabes? Que te ocupa siete veces tu tamaño o su tamaño original. Diferentes eventos que también puedes jugar a dobles. Por si esto fuera poco, además tienes las diferentes pruebas en el estadio, que son por ejemplo las dianas, a ver qué, las dianas Smash, a ver quién da ciertas dianas en un escenario de plataformeo, a ver quién da ciertas dianas en un tiempo determinado, el béisbol Smash, que es la bomba, o sea, disparar un saco, o sea, un saco con ojos y boca, que va haciendo la típica animación super mona de en Nintendo, que te puedes encontrar en Nintendo, lo tienes que disparar desde un pequeño atril a ver hasta dónde lo lanzas. Entonces, claro, al principio tienes 10 segundos, hay una pequeña barrera y cuando pasan esos 10 segundos, la barrera se abre o te la puedes cargar antes, y si le metes un zambombazo, lo mandas pues muchísimos metros. Y se trata de eso, a ver hasta dónde llegas. A medida que vas consiguiendo más metros, te desbloqueas unos diferentes extras que luego comentaremos. Pero la verdad es que jugar a béisbol a dobles es una pasada, porque el primero se encarga de añadir del daño, o sea, añadirle daño de porcentaje al saco de boxeo. Cuanto más daño tenga, más lejos lo vas a lanzar. Y el primero se encarga de dejarlo al borde para que el segundo le meta el zambombazo y lo mande, no veas. Y es que en YouTube ves cada empalme, el tío que lo eleva y justo cuando cae, o sea, lo cae en la línea de 30 metros, el segundo se ha avanzado hasta la línea de 30 metros y desde esa línea le mete el zambombazo y lo manda, vamos, a tomar por culo hablando rápido y mal. Muy divertido jugarlo a dobles. Luego además tienes pues el clásico modo entrenamiento, y todos los extras que tienes a bloquear. Esto para jugarlo solo. Está simplemente solo. O sea, ya si empiezas a jugarlo en compañía, el clásico cuatro juntos, a darse de toñas, a hacer los eventos, a hacer por parejas el modo aventura. Luego además que puedes crear torneos con rotación entre esos torneos, lo cual para, yo qué sé, tres horas de vicio un viernes por la noche ahí con unas pizzas, joder, es una pasada. Te creas torneos, va haciendo rotación y la verdad es que es muy, muy divertido. Luego además lo de los modo eventos y como añadido el hecho de que ahora hay un online. Puedes jugar por el online, pero como siempre en Nintendo no aboga aún mucho por el tema del online. Tienes los nefastos códigos de amigo, que son un coñazo. Luego no acaba de conectarse. Yo, por ejemplo, lo he intentado hoy, es que no he podido luchar contra nadie. No me dejaba, o sea, me conectaba y me salía de la partida. Yo, pues vale. Y además, como no tengo nadie agregado del foro, no he podido decir a nadie, ¡ey! La verdad es que en ese sentido, que esta problemática experiencia no sirva de ejemplo, o sea, no quiere decir que siempre sea así, pero bueno, parece que tenemos una llamadita, un segundito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vosotros me pedís que llame, pues yo llamo. Hola. ¡Qué grande! ¡Xander! ¡Qué grande, Xander! Te estaba esperando, tío, estás tardando mucho. Hombre, estaba esperando a cierto momentito que no sé si estáis en ese punto todavía porque el streaming está petardeando constantemente. Joder, pero ¿en qué momento? Básicamente, cierto momentito que cierta persona deberías conocer al pie de la letra, pero que como es muy vaca para configurar. Lo estaba comentando ahora mismo. Lo estaba comentando hoy. He intentado conectarla y no he podido. No ha habido manera de jugar una partida y lo manda a la mierda, obviamente. Pues nada, si quieres que yo os apoye un poco en ese punto. Sí, sí, si quieres comenta del online, porque ahora estaba haciendo algunos pequeños retazos, el tema de lo problemático que es que no haya chat de voz, que esté el tema de las cuatro frases, que digamos que la experiencia online entre amigos, lo guapo que es jugar cuatro en un sofá con los piques, se pierde un poco por el online. Pero bueno, tú que lo has probado realmente e intensamente, seguro que puedes comentar un poco más. Bueno, dejándolos, no puedo decir nada aparte. ¿Ya me entendéis? ¿Todavía no puedes decir nada cuando ya el juego ya lleva tiempo? Ah, amigo, si tú supieras. ¡Ay! Bueno, nos tienes aquí en ascuas. Bueno, lo primero comentar que tiene lo habitual en todos los juegos online de Nintendo, que es la división entre jugar con gente desconocida y jugar con amigos, lo cual tiene el problema de siempre de los infames códigos. Uh-huh. Y bueno, digamos que, como siempre, también la parte de la que juegas con desconocidos está un poco capada, solamente puedes jugar en partidas que están limitadas por tiempo y cosas por el estilo. Mientras que en el jugar contra amigos ya es cuando puedes jugar con sin restricciones, puedes personalizarte las partidas tanto como lo haces en modo offline, tienes la posibilidad de jugar los minijuegos del saco de béisbol. Quizá por eso no he podido, porque yo he jugado contra desconocidos, he intentado jugar contra desconocidos y no ha habido manera, porque como no tengo nadie agregado, pues como que no ha habido manera. Como si te hubiese faltado tiempo. Bueno. Ya, pero bueno, he intentado hoy y la verdad es que no ha habido manera, así que lo he dejado. Ya no, sabes, bueno. No quería enfrentarse a ti, Xander. Exacto. No lo quería admitir. Tiene miedo, Xander. Se le huele desde aquí. Si me hubiese salido la excusa de que le daba palo meter los códigos de amigo, todavía se hubiese aceptado. Pero lo de configurar la Wii, amigo. Es que de verdad. Bueno, en el fin, caso. Continuamos. Bueno, el caso. En realidad, la conexión y el lag y temas de estos estilos, la verdad es que depende bastante de cómo es tu conexión y cómo es la de la gente con la que juegas. Digamos que yo he probado durante este verano en más de una casa y en los tres me daba resultados diferentes. Así que en ese sentido, bueno, las veces que he jugado han estado bastante bien. Pero vamos, que podría ser un poco mejor. O sea, la experiencia para ti, Xander, ha sido satisfactoria. ¿Tú has disfrutado con el online del Smash Bros. Brawl? Sí, vamos, lo que yo he jugado, la verdad es que va bastante bien, salvo por las típicas limitaciones que tiene el online de Nintendo. O sea, en plan de tienes el portátil al lado con el Messenger, luego te vas para la televisión, pegas el vicio, vuelves al Messenger y cosas por el estilo. Y bueno, ya fuera del online hay un par de cosillas que también me gustaría comentar. Comenta. Bueno, en cuanto también a lo nuevo, te diría brevemente porque nos quedan 8 minutos. Bien, nada, simplemente de lo de los personajes. Espera, nuevos, espera, que... Fukui me está diciendo, pero no le digas eso, ¿no? A ver, yo solo se lo comento, vale, que lo sepa, no le estoy metiendo prisa. No me lo hoy estreses. Vamos bien de. No me lo estreses. Vamos bien de tiempo, pero le informo. Vale. Ya está. Continúa, Xander. Bueno, el caso de los nuevos personajes que han aparecido en Smash Bros. A mí me gustaría destacar a uno que la verdad es que no esperaba gran cosa de él, pensaba que iba a ser otro clon de los que ya han habido y sin embargo me ha sorprendido muchísimo que es Ike, el protagonista de Fire Emblem. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además tú lo comentabas como que iba a ser un clon, sí, o sea, recuerdo que no tenías muchas expectativas y la verdad es que yo cuando lo probé fue un, pues Xander, ¿qué dice? No, la verdad, me ha recordado un poco una especie de versión Smash Bros. De Siegfried de Soul Calibur, en un plan de que son movimientos lentos, pero que tienes que sí, porque si los coordinas bien, sí. La verdad es que, mira, no había entrado en el tema de hacer un pequeño repaso de los personajes, pero la verdad es que los 35 personajes, 39 creo recordar si contabas... 35, 39 si transformaciones y no sé qué más... Sí, que está en el caso de Zelda, Samus y la armadura y los Pokémon, correcto. Que pues... el entrenador Pokémon, otro personaje que también reparte bastante, la verdad, si se sabe usar. Pero bueno, y que yo creo que digamos ha sido la revelación de Brawl. Sí. Y luego sí. Ya... A ver, hay algunos que no están, como Dr. Mario, el Mewtwo, que a mí personalmente me gustaba muchísimo, pero que bueno, hay de todo. Lucario, bueno. Sí. En ese sentido, la verdad es que de personajes hay para andar un tren. A mí Sonic y Solid Snake, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parecen bastante pobres jugablemente. Hombre, Sonic si se sabe utilizar, la verdad es que también puede repartir bastante y sobre sí. todo su... A ver, si se sabe utilizar, pero es que no me acaba de cuadrar y Solid Snake recibe por todos lados. Qué grande lo que está sonando ahora mismo. ¿Yoshi's Island? No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y luego ya lo último que queda por comentar, que son los huevos de Pascua, los easter egg. Hay uno que yo creo que de verdad que es enorme, que son las conversaciones de codec. Sí, espectacular. Los codec que hay es que es tremendo. ¿Los has visto todos? No, creo que no. De hecho, creo que hay unos codecs, o sea, hay momentos en los que te aparece Solid Snake hablando con... Sabes cómo hacerlos, ¿no? Coméntalo porque no me acuerdo cómo se tenía que hacer. Jugando con Snake en la fase de Shadow Moses, tiene un poco de truco. Lo que tienes que hacer es hacer la burla hacia abajo, pero tiene que ser un toque muy suave al botón, casi raspándolo, y luego Snake se agacha, hace la posición en la que se pone a hablar por el codec, y se queda así durante unos 5 segundos, en los cuales si le golpean, pues se jorobó y no puedes volver a hacerlo en esa partida. Pero si lo haces, entonces luego aparece una conversación de Snake con otro personaje, el coronel Mei Ling o Otacon, hablando sobre el personaje contra el que Snake se está enfrentando. ¡Ay, qué bueno! espectacular, sí. Y luego, además de eso, pues todas las figuritas que puedes conseguir, puedes desbloquear las canciones, puedes hacer fotos en diferentes ángulos, guardarlas en la SD y mandarlas a tus amigos. Buenísima, yo tengo una de ahí de Snake con Kirby Snake, que a veces la envío. Yo tengo una de todos los Kirbys, o sea, tengo todas las transformaciones de Kirby, tengo una foto hecha. Luego además puedes desbloquear juegos de la Game & Watch, de la consola virtual, demos, o sea, puedes desbloquear demos que puedes jugar desde ahí. ¿Xander? Está colgado, ¿no? ¿Xander? Hostia, lo hemos perdido, creo. ¡Dios! Houston. Bueno, lo hemos perdido Houston, desde aquí. No, Actum. A ver si puede volver y si no, damos por despedida. Y gracias por el apunte de Xander, que en tema online es más experto y siempre viene bien ese plus de información. Es nuestro hombre Nintendo. Sí. Nuestro hombre Nintendero, es Nintendero Man. Bueno, pues... comentar pues que al fin y al cabo, junto con todos los detalles de friquismo, de los personajes, de todo lo que puedes desbloquear, de todos los diferentes menús, del hecho de los diferentes personajes, el tema de los codecs, guardar tus fotos, la verdad es que todo está muy muy cuidado. Y además a medida que vas consiguiendo cosas y haciendo opciones y consiguiendo nuevos modos o consiguiendo nuevos récords, vas desbloqueando todo lo que es la sala de trofeos, que es inmensa. Son una especie de logros, pero es que tienen su añadido, porque esos logros te permiten ver cosas o escuchar cosas. Con lo cual, si vemos que tienes tropecientos modos, un montón de personajes, es bueno gráficamente, es muy bueno jugablemente, a nivel sonoro es increíble. Jugablemente está muy equilibrado, con modos, extras y de todo, es que de verdad, es que algo así de esta envergadura es que solo puede hacer Nintendo, porque tiene la casa por la ventana y es un... venga. Y además, un juego que había tenido tanto hype que se iba a considerar más por por fin tenemos un gran juego en Wii que por el hecho de ser Smash Bros. Es decir, si por ejemplo hubiera tropecientos mil juegos de calidad en Wii a la altura de Super Smash Bros., este juego seguiría estando por encima de muchos de ellos. No es por el hecho, no es la ausencia de juegos de este estilo lo que marca la grandiosidad de Smash Bros., sino que es su propia grandiosidad. La verdad, un juego espectacular, un juego imprescindible, uno de esos que si tienes una Wii tienes que tenerlo, y todos aquellos que quizá Melee no le acabarán de cuajar, oye, que lo prueben en compañía. De verdad, que a mí el de Nintendo 64 no me acabó de convencer. Incluso el Melee, las primeras veces que lo probé, no me acaba de cuajar. Pero de que le dedicas un tiempo y de que empiezas a saber controlar un poquito aquello los personajes para que no te den pal pelo constantemente. Espera, que puede ser que sea él otra vez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Golden? Hombre, Golden. Coméntanos brevemente, Golden, porque vamos a finalizar ya. No habéis dicho nada del editor de escenarios. Cierto, cierto, es verdad. Además, mira, pues acabando, además de todo esto, encima hay un editor de escenarios y puedes compartir esos escenarios. O sea, que por cierto, tenemos un escenario de ON. Sí, en el foro podéis ver un escenario de ON que se curraron, que bueno, era el logo. Ahí el amigo Golden, como siempre, con imaginación. ¿Lo escucha? Sí, te digo. Sí, pues yo me acabo de quedar sin sonido en la mesa, no sé por qué. Bueno, vale. Yo a mí mismo no me escucho, pero bueno, continuemos. Pues sí, el escenario de ON que está en el foro para ver y esos detallitos siempre se agradecen, Golden. Sí, pero eso, el modo escenario, yo me he pasado unas cuantas horas con él porque empiezas con piezas básicas, a medida que vas jugando vas aplicando piezas nuevas, entonces tienes también ahí un aporte para el modo de un solo jugador de unas cuantas horitas más. Además, estos escenarios se pueden compartir también con los amigos que tengas agregados y demás. Vamos, un modo de diseño perfectamente. Gracias, Golden. Estupenda aportación. Y un apunte también del modo online, que hay modo espectador, en plan... Sí, Forza, eso ya lo he comentado. Ah, vale. ¿Vale? De acuerdo. Buenas noches, pues, Golden. Gracias por la aportación. Gracias. Y muy buenas noches. Buenas noches. Pues lo que estábamos comentando, un juego que va a dar horas y horas de jugabilidad, tanto en compañía como en solitario. Un juego imprescindible en Wii, un juego que si la tienes lo has de tener, tremendamente acabado, con una banda sonora fantástica. Un juego que en último nivel se lleva la nota de 95. Señores, hasta aquí acaba el cuarto programa de Último Nivel. Toca ahora de despedirse. Señor Fukui, muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando, ya sea en directo o a través del podcast. Recordad visitar nuestra página ultimonivel.net. Ahí tendréis ahora noticias y artículos interesantes. También las visitas obligatorias a nuestro grupo de Facebook, las FM, Clandestine, leaderboard de Xbox Live, etcétera. que ya sabes que la comunidad de videojuegos va más allá que escucharnos, sino de compartir vuestra afición con todos los demás. Sin más, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Gran análisis de Wario. Gracias. Señor Maneo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freeman. Buenas noches, Fukui. Buenas noches a todo el mundo. No os olvidéis pasaros por la web, que es nueva, la estrenamos. Y sobre todo, cualquier cosilla que tengáis, os la comentáis. Y nosotros estaremos ahí detrás, mejorando ese aspecto. Nada más, hasta la semana que viene. Muy buenas noches y adiós, buena noche. Hasta la semana que viene. Aquí finalizamos. Espero que hayáis disfrutado del programa. Estamos de estreno, así que por favor, repito, visitar Último Nivel, que vale la pena, y este proyecto va a más. Recordad hasta el gran programa de la semana que viene de Shock Day, y dentro de dos semanas, señoras y señores, Dead Space y Far Cry 2. Hasta aquí Último Nivel, como siempre, desde la pasión y el respeto a los videojuegos, sed felices, leed mucho y jugad más. Adiós.